compadre Juan Carbona, este es tu corrido, hombre. De México es procedente una famosa señora que en Carolina del Norte muy feliz vive y ahora contando billetes verdes alegre pasa las horas. Su cuna es Cuají Guerrero, fue muy humilde por cierto. Cuando la pobreza es grande, no la quita un Padre Nuestro, ni yendo a bailar a Chalma, te haces rico en un momento. Como bracera llegó a la Unión Americana, como no tenía papeles, vendía coca y marihuana. Así nació sin saber otra narco mexicana. Cuando se quiere se puede, así lo dice el refrán. Latinos y anglosajones la respetan por igual. Para toda la raza de Carolina del Norte, hombre. No hay quien me saque de esto, se lo comenta su gente. Traigo este cuerno de chivo para rifarme con la muerte, porque a mí nadie me quita lo que Dios me dio en suerte. Dicen los que la conocen que como amiga es sincera. En Carolina del Norte no es una dama cualquiera. El negocio que ella tiene es negocio de primera. Este negocio es un arte porque le ha dado dinero. El cartel de Ciudad Juárez en México fue el primero y en Carolina del Norte es la doña de Guerrero. Cuando se quiere se puede, dice el refrán. La doña es el ejemplo, lleva el sello nacional. Latinos y anglosajones la red.